Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Todo empieza cada noche. Es el portal. Se apaga el mundo de los reales. El tiempo se deforma y parece frenar. Las escenas se saltean. Aparecen en un orden casual. Los mensajes encriptando el subconsciente y su verdad. Una orgía neuronal sin ningún daño real. Se desata en el silencio horizontal. Universo singular, fábula aleatoria, simulacro tridimensional. Suena limbo al aire de la frecuencia. Suena limbo al aire cuando la radio rueda. Una alarma me llama y me ayuda a escapar. Limbo, dale, despertate. Ya pasó la semana casi, estamos en viernes, Limbo. Es momento de que abras las alas. Está bien, es el radioarte, los paisajes sonoros. Tuvimos de todo esta semana, es verdad, tuvimos una muy linda entrevista, pero hoy es viernes y hay que salir, no podés quedarte así. Vamos. Comenzamos. Limbo fluye como la noche. Los viernes nos transformamos. Elegimos compartir con ustedes qué es lo que está pasando en la ciudad. Disfrutar de música un poco más arriba que la que estuvimos escuchando en la semana. Viajar junto a un equipo de producción que en este momento se encuentra degustando algún trago que de manera anticipada nos preparó Barbaman, el barman de la tribu que se tuvo que ir antes, así que nos dejó aquí unos Camparis frutados. Le agradecemos muchísimo a Enio, como también a Santi Mazzucchini, que está en la coordinación de aire, a Leandro Cebán en la operación técnica. Por allí anda el mono cuentero, Monolimbo, hoy como movilero, no pudo contenerse en su selva y decidió salir a la ciudad para contarnos qué es lo que está pasando. Vamos a tener alguna comunicación telefónica con él. Le daremos la bienvenida también al Freak Selector, nuestro programador de música para bailar sobre el final del programa. Y tendremos información para quienes decidan quedarse en su casa. Pese a todo, les vamos a contar qué hay para hacer mañana en la ciudad y qué se estuvo haciendo en la noche de hoy. Bienvenidos. Taranautas, sacerdotes del olvido y máquinas de engañar, dibujaba en el espacio la niña sus años viejos. Sí. Formate, movete, bañate, organizate. Los viernes nos recreamos. Vibramos y gravitamos en plena noche activa. Limbo sale a buscar y encuentra. Limbo sale a buscar y encuentra. Y mira qué lindas que son las cosas que te quería contar antes de presentar el tema que sonó. Que nosotros tenemos una locutora, la voz oficial de Limbo, la voz de la luna, la voz de la noche, que es Eco López, quien junto a Ian Lampel están en Montevideo creando muy buena música. Y además, junto a Juan Manuel Arán, están haciendo todo lo que es la artística del Limbo. Juan desde Buenos Aires, va y viene en realidad a Montevideo. La productora se llama Sachmo. Pero el tema que abrió este Limbo Fluye como la noche de hoy le pertenece a la banda Kif, el dúo en el que canta Eco López. Escuchamos el tema llamado Comet, que la tiene a ella en voz y a Ian Lampel en Trigger Finger y Beat. Es un tema que fue publicado el 11 de noviembre del año 2013. Lo pueden encontrar en YouTube. Ya tiene más de 20.000 visitas, una locura. Y la verdad que se lo merecen porque es increíble canción. Nos honra profundamente contarlos como miembros del equipo. Y cuando estén por Buenos Aires, seguramente pasarán por el estudio de FM La Tribu. Beyond time and space, seeks his way out to a clearing. Como te decíamos, el viernes Limbo te da información para que puedas aprovechar el fin de semana. Ya pasó toda una semana en la que trabajaste o por ahí estás volviendo de las vacaciones o estás preparándote para irte a algún lado. Y en la ciudad de Buenos Aires pasan muchas cosas. Otro lujazo que tenemos es que nuestro amigo Monolimbo, que los lunes nos viene a contar cuentos para dejarnos listos para el sobre, para dormir, hoy aceptó el desafío de salir a mobiliar, a recorrer la ciudad, y lo tenemos en comunicación telefónica. Buenas noches, Mono. Hola. Bueno, estamos acá, habla el Mono Cuentero, obviamente desde la noche de Buenos Aires, transmitiendo desde Quetzal. Vinimos a ver un par de bandas, estamos acá con Vero. Quetzal es un lugar muy hermoso, pintado con hongos alucinógenos gigantes y mucha gente hablando, por eso no se escucha prácticamente nada. ¿Usted me está siguiendo la conversación? En este momento, perfectamente. Perfectamente, Mono, te escucho muy bien y se escucha a la gente alrededor disfrutando de la noche. ¿Cómo está la noche por allí? Increíble, muy bien, me divierto mucho este nuevo trabajo del Mono Cuentero haciendo la noche del Mono Limbo en el Limbo Nocturno. Es increíble, vinimos a ver una banda, se está sacando unas fotos acá el señor, usa pollera y acaba de dar un recital muy interesante, se llama Francisco el Hombre, la banda, y la historia es muy interesante, en breve, en unos minutos nomás, te los presento y vamos a estar charlando con ellos. Te puedo decir que le robaron todos los instrumentos en Mendoza y que después de pasar la gorra de 40.000 personas, recuperaron todo lo que habían perdido. Wow, muy bien. ¿Me seguís escuchando? Sí, sí, perfecto, Mono. Y además una historia que nos entusiasma porque demuestra cómo la unión y el cooperativismo realmente, cuando la gente quiere, puede lograr cosas, puede solucionar problemas de otros. Y alucinante. Así que hoy con Francisco el Hombre, desde Quetzal, te tenemos a vos, Monolimbo. Y vamos a escuchar música de ellos en instantes para ir conociéndolos. Y volvemos a salir al aire en unos minutos, ¿te parece? Me parece muy bien, muy interesante. Ahora me acabo de subir a una escalera y miro toda la gente desde arriba y te escucho muy bien. Te cuento que minutos antes, como que nos aburríamos en la previa, nos fuimos a un lugar que está acá a 20 metros que se llama Lingo, que es un emprendimiento, una idea, un proyecto que se extendió en 10 países, pero nació acá. Tiene que ver con que la gente se pone banderitas, van de distintos países, se juntan en un bar y se ponen a charlar. Es un lugar muy interesante que ya nos tocará cubrir, pero bueno, ahora estamos de vuelta en Quetzal, la fiesta explotó después de Francisco el Hombre, y en breve nos hablamos. ¿No, señor Cristian Estrella? Correcto. ¿Qué vas a hacer ahora, Mono? ¿Cómo sigue hasta que nos vamos a comunicar tu trayectoria? Mira, mi trayectoria está de alguna manera embebida en esta atmósfera festiva, lo cual la hace muy impredecible. Muy bien. Te puedo decir que ahora voy a reunir a la banda que acaba de tocar, lo cual es difícil porque hay mucha gente, todos charlando, bebiendo, y voy a llevarlos a un lugar interesante porque quiero que hables con ellos, me parecieron muy, muy copados. Y tenemos también la banda anterior, los amigos de Don Atilio, que también dan vueltas por acá, y nada, me encantaría que los conozca. Muy bien, vamos a volver a la comunicación en unos minutos. Música de por medio, portate bien, y portate mal también, y nos comunicamos, Mono. Estoy libre, estoy totalmente libre en este limbo nocturno, no hay tiempo y espacio, muy bueno. Gracias, Mono, un abrazo. Bueno, así es la noche, nosotros aquí degustando unos traguinis que nos preparó Barbamán y disfrutando mucho de esta comunicación. Vamos a volver a la música en este momento con Sobrenadar, un tema que fue editado el 12 de noviembre del 2010. Sobrenadar, en esta canción llamada Sommeil Paradoxal, dicen algo así como: pasan los cuerdos mirando mientras me olvido de perder el control. Sombras se niegan bailando mientras me olvido de perder el control. Y es la locura que al final se posa entre nos. Y es la locura que al final se choca entre nos. Nace entrando a zona de GPS. Guía para salir. Limbo transita la noche y te cuenta lo que encuentra. Llévate a Limbo en los auriculares. Abrí tu GPS. Y salí. Limbo. Seguimos de estrenos. Me estoy mal acostumbrando toda esta semana con tantas artísticas cortinas. Empezamos el programa escuchando Munzampa, también una creación de los uruguayos Kif. Ahora estamos escuchando a Martín Karakachov con su tema Outsider de fondo. Recordamos nuestro amigo tecladista de Los Peligrosos Gorriones que se recopó con el programa y nos facilitó tanta buena música para compartir con ustedes. Hoy GPS es una nueva sección, guía para salir. Nos parece muy importante el aspecto recreativo. De nada sirve estar toda la semana en el trabajo o en esta rueda loca de los días si no nos damos un espacio el fin de semana para recrearnos y recrearnos, ¿no? Esta sección le corresponde a la señorita Mariana Marioneta, que realmente mueve los hilos de lo que pasa en la ciudad, y tanto es así que se tomó unas vacaciones y ya en el estreno, demostrando una capacidad increíble para coordinar y para ver qué pasa, se fue a San Bernardo. Así que nos dejó aquí, pero con un reemplazo mucho más que digno, el señor Santiago Mazzucchini, que lo conocerán porque el día lunes inauguró su sección En la Tierra Prometida, el agrimensor de las tierras de la música postmortem, y que está muy contento porque se compró una guitarra SG roja nueva, ¿no? Bueno, exacto. Usada. Espectacular guitarra. Una viola bien rockera, bien 60, 70, ¿viste? Para darle bien a los fierros. Estoy muy feliz. ¿Estás contento, Santi? Estoy estás? Contento por este programa también y por disfrutar la noche. Como el lunes que disfrutamos y hoy también. Estamos bien. Y vos bueno, también tenés tu traguito en la mano. Estoy acá con mi traguito y ya me lo estoy terminando. Salud, antes que se acabe. Además de eso, como estoy coordinando, aprovecho para tomar un poco más de vos que tenés que hablar. Bueno, igual el señor Barbamán, Enio, que se dio a la fuga antes de horario. Sí, nos falló. No falló, pero igual lo queremos. Si está escuchando, le decimos que si quiere ganarse las entradas que tenemos para regalar esta noche, va a tener que llamar como cualquier mortal. Ajá, no lo inhibe de esto, el hecho de haber preparado estos tragos, que igual le agradecemos. Sí, sí, el mono nos va a hacer como una anticipación de lo que va, de lo que se puede ir a ver mañana si es que alguien llega a ganar las entradas. Así es. Que es, bueno, Francisco Lombre, ¿sí? Y Don Sonorama, que va a estar en Buenapés mañana también. Claro, hoy están los chicos de Francisco el Hombre en el Quetzal. En instantes vamos a salir probablemente con ellos charlando. Y mañana, en este mochilazo tour que armaron, girando por Latinoamérica, por Argentina, Chile, creo que algo de Brasil también, ya nos contarán. Tiene como una nueva parada, mañana en Vuela al Pez, que es Avenida Córdoba al 4300. 4379, sí, 40 pesitos la entrada, en caso de que quieran pagarla, muy barato. Para la verdad que sí. Ese tipo de evento, que va a tocar con Don Sonorama, que es una banda de electrofunk, que puede andar, me gusta. Sí, estuve escuchando la mezcla. Sí, Don Sonorama, Santi, me gustó mucho. Son un montón de músicos y suenan muy ajustaditos. Vamos a escuchar una canción de ellos también esta noche, como para estimular a las y los oyentes a que se comuniquen y realmente no lamenten el hecho de que, viste, no pasa nada. En Buenos Aires pasan cosas igual en verano y Limbo acerca unas entradas por gentileza también de la gente de los lugares. Sí. En este caso, Vuela al Pez y Nati Sonis. Exacto, Vuela al Pez. Y bueno, además hoy mismo, también si después de escuchar el programa se quieren pasar por Pringles 1249, en el Matienzo va a haber tres bandas. Ajá. Como ustedes saben, los horarios de las bandas siempre, dice a la una el evento, pero a las 12 digo, pero nunca es a las 12, siempre es a la una, a las 2. Quien dice a la una dice a las 2:40. Porque es el horario internacional, ¿viste? Es el horario de España, 4 horas más. va a haber tres bandas muy interesantes, que son Translúcido, In Corpus Sanctis y Del Lobo. Particularmente Del Lobo la conozco, ya la he escuchado un par de veces. ¿Qué tal? Una banda noise, que tiene mucho sintetizador, mucha experimentación. Noto que hay muchas bandas que están haciendo fusión hace ya varios años y utilizan mucho los sintetizadores y se pueden escuchar sonidos muy diversos. Y Del Lobo tiene una muy, muy interesante mezcla. Y el noise llegó en los 90s y sí. Nunca se fue, ¿no? Como que sí. Ahora hay una recultivización. Tal cual, te diría que empieza en los 80s con Sonic Youth, ¿no? Que uh-huh. Con esa distorsión loca de Sonic Youth y en los 90 y de Pixies también, ¿no? Uh-huh. Bandas que de alguna manera amamos. ¿No? Amamos y que tenían mucha, mucha distorsión, pero ahora es como. La música ahora es como que también ha dejado de lado las etiquetas, ¿no? O sea, ya no se habla tanto de etiquetas, se habla de músicos, y eso es lo más lindo. Además hay tantos géneros, uh-huh. Ahora hay tantas cosas nuevas. De hecho, déjame contarte, Santi, a vos y a las y los oyentes, que esta noche vamos a tener otro estreno más, otra colaboración que viene de la mano del señor Guille Plotier, o también conocido como DJ Cobra, que nos está facilitando uh-huh. Una música espectacular, realmente. Guille es parte del colectivo Belvia, junto a Vera Lucía Pinto, y además de estar todo el tiempo haciendo videos y glitcheando, ¿no? Como se dice, trabajando con caracteres ASCII, con tramas exóticas, con cosas raras, están escuchando una música que yo en lo personal no conocía, y a partir de, bueno, que DJ Cobra me acercara a algunos de estos exponentes, descubrí el shoegaze, el vaporwave. No lo conozco. Bueno, esta noche vamos a escuchar algo de vaporwave por selección suya, y vamos a estar esperando que se comuniquen para ganarse las entradas. Sí, sí, por favor, comuníquense, llámenos y nos dejan sus datos, su nombre, apellido, DNI. Y mañana se van a ver a Francisco Lombre, a Don Sonorama, a Abuela el Pez. Y bueno, hoy también pueden salir. Después... Hoy también está, sí, lo que decías del Matienzo. Sí. Y tenemos información para mañana también. Hay una muestra en la Casa de Anchorena uh-huh. A las 18 horas, para quienes quieran ir a la tarde ahí a Anchorena 875, gratis. Sí, después de los mates, a ver la muestra Color Calor de Luz Fasanelli Natal. Uh-huh. Después tenemos el Espacio Cultural Dínamo. Sí, que es en Sarmiento 3096, Leo Midea, va a estar también, ahí mismo. Que también son los mismos que producen en Vuela Pez, la visita de Francisco Lombre. Muy bien. Van a estar en el Espacio Cultural Dínamo. Y después en Club Cultural Matienzo tenemos a Fiction y la Key Party. No paran nunca los de Matienzo. No paran nunca. Lo no. De Fictions es a las 20 horas y es gratis, y exacto. La Key Party empieza a las 21 y 70 cuesta 70 pesos. Muy bien. En particular, déjame contarte que la muestra Color Calor de Luz Fasanelli Natal, Luz, además de ser artista plástica, toca, hace una música preciosa, así que ya la vamos a escuchar dentro bien. De algunos programas, e incluso la vamos a invitar a que nos cuente algo de estos caminos que está abordando. Ahora te propongo. ¿Qué tenemos? Y vamos a recordarle a los oyentes los teléfonos para que llamen y se ganen las entradas, que hay un parcito de entradas para que mañana disfruten. Y vamos a escuchar también la música de Francisco el Hombre, que es la banda que en un rato el mono Limbo nos presentará en su móvil. Perfecto, bueno, los teléfonos para llamar es 4864-0489 o 4866-1095. Me voy a descubrir lo que me falta aquí, prometo que yo volveré, pero cuando yo no sé, me voy a descubrir lo que me falta aquí, prometo que yo volveré. Con la cumbia villera, pa' la cuenca brava en la cordillera, que los mariachis dediquen rancheras a ti. Mostrarle la che a un gringo viajando, tomando un buen vino entre pasos de tango y el rock argentino que nunca se va a callar. Me voy a descubrir lo que me violeta sale de la la tumba y juntamos los primos candombe y maracatu. Ver la fuerza del tecnobrega como bossa nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga, te pongo a bailar. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailar la pachanga. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailarla. Te pongo a bailar la pachanga. Te pongo a bailar. Sale de la tumba y juntamos los primos candombe y maracatu. Y de la fuerza del tecnobrega como bossa nova en su propia era. Si piensas que aquí no hay pachanga, te pongo a bailar. Limbo al aire y en internet. Nuestra web es limboalaire.wibli.com. Nuestro mail limboalaire@gmail.com. En Facebook, Twitter y Skype también somos Limbo al Aire. Transmita radio en vivo por internet con potencia web. Emisión en directo las 24 horas. Auto DJ. Compatibilidad con dispositivos móviles. Servicio internacional. Atención personalizada. Solicite asesoramiento sin cargo. info@potenciaweb.net o en www.potenciaweb.net. Potencia Web. Streaming profesional para radios y DJs. La Tribu. Encendida. Limbo, sos vos. 4-8-6-6 4-8-6-6 10-95. 4-8-6-4 0-4-8-9. Los viernes, Limbo fluye como la noche. Limbo. Limbo fluye como la noche y fluye como el vapor, como el gas. En este caso, nuevos géneros musicales que van llegando a este 2015 en Argentina, pero con grupos como en este caso de México. Escuchamos una selección de DJ Cobra, DJ Plotier con Da Future, Líbano, Vasca. Oh, coming at me never work no matter who try. I got them all in check without the woo-ha. Flip modes on you quick, got a few sides. My nigga got a woo-sa. Coming at me never work no matter who try. I got them all in check without the woo-ha. Flip modes on you quick, got a few sides. Coming from the sick side. My niggas going shower posse just to get by. Stay true, never switch sides. Yeah, the game turned me into this guy. Yeah, nah, every time Drake out. Cameras always flashing, trying to put me on the takeout. Cribbing Calabasas, man, I call this shit the safe house. 30 minutes from LA, this shit is way out. A nigga got a woosah. Coming at me never work, no matter who try. I got them all a check without the woo-ha. Flip modes on you quick, got a few sides. Need day, that's where I'm staying. You can hear it in my voice, I'm going way. Yeah, Obi, that my brother like a Wayne. You know I only show up if you paying me. Yeah. I always been too on. For like the past 5 years, all these niggas wanna shine. I got the flashlight here, man. About to hit the gas right here, man. Old soul living in a past life here, man. You bring the cash right here, man. Miracle, sit your ass right here, man. Man, you know I hate to wait. That's why I get it first and you get it late. Yeah, over you, sir, I'm in this every day. It's young money records, get the record straight. Yeah, over you, sir, I'm in this every day. It's young money records, get the record straight. Yeah, money. Me, you, and your bitch. You talk about life, love, too, and this dick. First I had her in the six. Oh, I got another bar for you. I'ma chill, baby. I'm the devil in this bitch now. Call her Kelly Rowland. Who she got to jelly rolling? Cardinelli in the telly, cause she open. I can stutter, she from Pasadena. What up? Yeah, I hit it with your OVO boots on. I'm like, what are you on? Con un sistema que permite determinar en toda la ciudad la posición de una persona, fiesta, evento, recital, muestra, festival y también una reunión privada en una casa con la dirección por inbox. Te ofrecemos una desviación de hasta 200 kilómetros cuadrados. Nuestro sistema fue desarrollado, instalado y actualmente es operado por el Departamento de Defensa del Esparcimiento Limbista. Limbo. Kilómetros cuadrados. La extensión para esta ciudad autónoma y esperemos que no automática de Buenos Aires, que tiene entre sus habitantes a la señorita Mili Abate, que se ganó las dos entradas, llamó volando como hace un buen búho o una buena búa, y ya tiene sus dos entradas para el día de mañana, para ir a Vuela al Pez a ver a Francisco el Hombre junto a Don Sonorama a las 21 horas, allí en Avenida Córdoba 4379, y se salvó de pagar 40 pesos por cada entrada. Estamos en zona de GPS, tenemos al Monolimbo dando vueltas por la ciudad, en este caso en el Quetzal, con los chicos de Francisco el Hombre. Escuchábamos antes de la tanda su tema La Pachanga y nos entusiasmó muchísimo, así que vamos a conversar un ratito con ellos a ver en qué andan. Mono, ¿estás ahí? Mono, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Vuelvo a estar aquí casi sin escucharlos, pero transmitiendo para Limbo en esta noche tan especial. Me estoy reunido con un hombre que tiene una pollera, una chica que tiene el pelo colorado y dos amigos más. Ellos son nada más ni nada menos que Francisco el Hombre, una balsa eclética en lo que hace a la digamos a todos los países que componen, que incluyen México, Brasil y un integrante que es otro lado. Lo interesante es la historia de estas personas que yo tengo acá. Se lo voy a pasar, usted lo tiene que conocer, no sabe lo que son esta gente, qué lindo que tocan y lo que nos han hecho vivir. ¿Quiere que le transmita alguna pregunta? Ellos no los van a escuchar prácticamente. ¿Qué le quiere preguntar? A ver. Por favor, Mono, me gustaría que cuenten un poco sobre esta gira que están haciendo. ¿Algo anticipaste antes sobre estas 40.000 personas que lograron darles de vuelta su dinero para que compren los instrumentos que perdieron? Que sondees un poco en esa historia. Bueno, ellos quieren saber un poco cómo fue esta historia de ustedes, de la gira que hicieron y lo que les pasó en Mendoza. Les propongo que hablemos un poco cada uno y les cuenten esta historia, de paso que están presentándose, así también saben con quién hablan. Bueno, es la segunda vez que hacemos una gira por América Latina. Pasamos por Brasil, Uruguay, Argentina y Chile. Teníamos aproximadamente 30 conciertos ya confirmados con artistas locales muy queridos. Y todos estamos haciendo una mil maravillas, una gira excelente por Brasil, Uruguay, Buenos Aires, Córdoba. Pero en lo que llegamos a Mendoza a pasar una noche antes de la gira por Chile, llegando a la casa del amigo que nos iba a recibir, nos recibieron cuatro tipos con pistolas que en menos de un minuto nos quitaron todo lo que teníamos, el coche, los instrumentos, documentos, plata, discos, camisetas, computadores y bueno, y nos dejaron con la pura ropa del cuerpo. Con eso nos perdimos, tuvimos que cancelar la gira, no sabíamos qué hacer. Por suerte recibimos instantáneamente apoyo de muchísima gente buena onda mendocina, muchos artistas locales buenísima onda, como Insurrectos, Igualito, Los Chimenos, Jorge Sosa, Lisandro Bertín, que de inmediato nos apoyaron, nos pusieron a tocar en la calle y a hacer ruido en los medios. Con eso, un día, dos días después que nos habían robado, estábamos ya tocando en la vendimia de Junín, junto con los mucheos frente a, no sé, 40.000 personas. Vamos a poner como una especie de punto acá. ¿Usted me sigue escuchando, Cristian Estrella, desde Limbo? Sí, señor Mono, Limbo, atentamente. Entonces cuénteme, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es usted? ¿Cuál es su nombre? Soy Sebastián, cantante, guitarrista, miembro, persona de Francisco el Hombre. ¿De dónde sos? Soy mexicano, pero crecí en varias partes y ahora también soy brasilero. Vamos a seguir presentando a la banda, nada más y nada menos que al hermano de este muchacho, que se conocen desde que nacieron, obviamente, porque son hermanos. Contame un poco cómo fue eso de la vendimia, qué pasó ahí, cómo era esto. ¿Ustedes esperaban estar en un recital con tanta gente? Bueno, yo soy Mateo. Antes de nada, gracias a ti, Mono, y gracias a la tribu por esta oportunidad. Pues para mí, nosotros solo esperábamos hacer otra gira. Y en el momento que nos robaron, perdimos cualquier expectativa, que no sabíamos si volvíamos, si no volvíamos, cómo volveríamos, porque no teníamos plata, ni plata para documentos, ni la legalidad para moverse dentro de Argentina. Entonces, yo no jamás podía esperar lo que nos pasó en Junín, o lo que nos pasó después. Jamás podía esperar que iba a estar enfrente a 40.000 personas llorando de alegría, porque tuve la oportunidad de conocer a toda esa gente. Tuve la oportunidad de conocer esas bandas. Bueno, al final pudimos pasar la gorra a 40.000 personas después de tocar con los Nocheros y con los Chimenos. Y con esa plata pudimos pagar los documentos y alguna cosa de lo que perdimos, algunos instrumentos para poder continuar la gira. Y de entre esa ayuda de los mendocinos y la ayuda de nuestros amigos en Brasil y amigos en México y amigos en Chile, Argentina, Uruguay, entre toda esa ayuda y ese cariño que recibimos, decidimos que teníamos que continuar la gira, aunque sea con la voz, porque nos robaron los instrumentos, pero no nos robaron el ánimo. Entonces, así continuamos, seguimos la gira. Llegamos a Chile, después de muchos días de tocatas y muchos días de presión al consulado para que nos dé los pasaportes de manera expresa, de manera emergencial, y conseguimos llegar a Chile, tocamos los conciertos, vimos a nuestros amigos, hicimos lo que habíamos prometido que íbamos a hacer, y ahora estamos volviendo, camino a casa. No sabemos todavía cómo le vamos a hacer porque nos robaron demasiado y no estamos todavía haciendo cuentas para ver. Te cuento, Cristian, que Quetzal quiere decir un pájaro, y es un pájaro de colores que vuela en esta noche, a la cual estamos subidos con varias voces. Y ahora te voy a presentar a la voz femenina de esta banda, que se va a presentar esta, por supuesto. Hola, soy Juliana, cantante y percusionista de la banda. ¿Qué es esto de estar acá? ¿Cómo lo viví? Ah, es muy loco estar en otro país y cambiando tanto de acentos, escuchando tantos acentos diferentes. Y en medio a cuatro chicos, solo yo de chica. Entonces cuando tengo una chica cerca, me en el crudo. Y acá tenemos al compañero, ¿cómo se llama usted? Me llamo Gómez. Usted también es de Brasil. Le dije compañero porque de alguna manera los noté como que vienen del mismo lugar. ¿Son nacidos en el mismo lugar ustedes dos? No, yo soy de Goiânia, es una ciudad al centro de Brasil, cerca de la capital, Brasilia. Pero vivimos juntos todos nosotros en Campinas, São Paulo, cerca de la capital, São Paulo. No somos del mismo lugar, pero vivimos mucho tiempo juntos. Estamos siempre en gira o en casa, nuestra casa, siempre juntos, somos casi hermanos mismos. ¿Cómo nos escucha, Cristian? Muy bien, correctísimo, Mono. Me imagino qué variopinto este grupo. Te cuento que ya sorteamos las entradas para mañana. Ya hay una ganadora, que es la señorita Emilia Abate. Y me gustaría que cuentes, o que los chicos cuenten sintéticamente, con qué se va a encontrar la gente en el show de mañana. ¿Quieren saber con qué se va a encontrar la gente en el show de mañana? Con todas las ganas que podemos tener en el palco. La verdad, después de toda esta locura, yo creo que la gente puede esperar un concierto honesto, buena vibra, buena onda, para empezar a despedirnos de Argentina y de todo el cariño que hemos recibido del pueblo de acá. Yo creo que pueden esperar todas nuestras fuerzas, todas nuestras ganas de despedirnos, de agradecer a Argentina por el cariño que nos dieron. Pueden esperar que, bueno, no importa el bajón que pase, Argentina nos mostró que se puede continuar por el frente, que sí se puede. Sí se puede, eso es bien importante, o sea que pueden esperar que vamos a estar con toda fuerza y todo el ánimo. No sé, pienso que intentaremos hacer todo lo que podremos en el escenario, toda la energía que nos ha acumulado nuestra gira, todo lo cariño que nos han dado, es lo que queremos pasar a las personas que se van mañana con nosotros. ¿A la mañana? ¿Cómo venimos? Venimos como siempre, tenga 5 personas o 1000, tocamos lo mismo, con muchas ganas, es eso. Es increíble este lugar, es increíble este momento. Me parece que tienen como unas ganas de cantarte algo. ¿Tenés ganas que te cantemos algo? Ganas sobran, tenemos poquito tiempo, Mono, y queríamos compartir algo de la música de la otra banda que los va a acompañar mañana. Si lo pueden hacer sintéticamente, sería excelente. Impecable vamos tu labor. Nos piden algo muy sintético, cántenos algo. Ahí vamos, ¿eh? Dale. Caminando con mi guitarra. Wow, somos las fronteras que crucé. Wow, a cada paso andado, sou o carinho que me é dado. Pra sempre cantar, ei, ei, ei, ei. Una pizca como para ir saboreando lo que se viene y lo que van a vivir en el día de mañana. Precioso, Mono. Impecable tu labor. Me pone muy contento que hayamos comenzado la semana y la estemos cerrando, interactuando de maneras tan diversas. Gracias por este móvil. Me imagino que te quedás disfrutando por allí en el Quetzal. Nosotros, por este lado, vamos a empezar a disfrutar de la música de Don Sonorama. ¿Te parece? Me parece muy bien. Muchas gracias a ustedes. Les mandamos desde acá mucha mucha luz, cariño, amor y otras sensaciones que nos embargan, y sigan en este viaje que es el limbo, que nos va a llevar a ese lugar del cual nunca uno regresa, porque la verdad que uno nunca fue para allá. Muy bien, nos vemos el lunes. ¿Entendido? Bueno, Nos vemos el lunes con tantos cuentos. Muchas gracias. Limbo. Nos vemos. Un abrazo grande. Saludos a los chicos y ahora lo que viene en Limbo. Que el viernes fluye como la noche, es Don Sonorama, de su disco Don Sonorama, el tema La Danza de Cassandra. brújula de las estaciones. Estación de Busol. Una instrucción poética. Estaciones de Busol. Para que completes el presente. En 60 palabras. Uno. Abre. Dos. La. Tres. Boca. Cuatro. Grande. Cinco. Di. Y así lentamente nos acercamos al final de este primer programa de viernes de Limbo, intentando un formato nuevo para distenderte, para invitarte a salir. Nos quedó una temática afuera que la vamos a ir compartiendo en la semana en nuestras redes sociales, Hogar Dulce Hogar, algunos planes para quienes optan por quedarse esta noche de viernes en su casa. Bueno, tenemos una información muy interesante para ustedes, agréguennos a las redes sociales. En Facebook somos Limbo al Aire, allí en unos instantes vamos a compartir algo muy bueno para que vean si es que tienen una conexión a internet. Y como parte de este espíritu salidor de invitarlos a dar vueltas por la ciudad, a mover un poco el cuerpo, vamos a presentarles a un querido amigo, colega de muchos años de radio también, y gran músico, músico que gira y de una manera muy especial porque se dedica a la música electrónica, se dedica a hacer sonidos, a generar música para bailar con un aparato muy particular, muy especial, que es la mesa React Table, la misma que quizás han conocido por artistas como Björk. Bueno, Martín Nardone, el Freak Selector, está en Buenos Aires, lo tenemos como columnista exclusivo los viernes, nos va a compartir una canción para salir y lo saludamos en este momento vía telefónica. Buenas noches, Martín. Buenas, muy buenas, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Ensayando. ¿Qué estás ensayando? Estamos ensayando para los próximos sets de febrero con Diana Azar, la baterista, y bueno, tenemos unos shows en Matienzo, hay algo en Bahrein y una gira que tengo por Las Vegas en Estados Unidos. Es muy especial, ¿no? De repente estamos hablando de lugares que conocemos y te vas para Las Vegas. Sí, yo tampoco conozco Las Vegas, así va a ser una experiencia de pánico y locura. Martín, ¿y cómo es el set que estás preparando? Porque dijiste batería, ¿no? Sí, bueno, en realidad estoy agregando un poco de, como diría Giorgio Moroder en el disco de el último disco de Daft Punk, Bring to the Electronic Music the Human Touch, como agregarle un poco de groove humano a lo que es la electrónica, las secuencias y las cajas, ¿no? Claro. Los ritmos. Claro. Bueno, te cuento que hoy estuvimos comenzando un nuevo formato de viernes en Limbo. Habitualmente estamos más tranquilos. Hoy elegimos que era un buen motivo proponerle a las y los oyentes experiencias para salir a bailar o bandas para ver en vivo. Y tu música nos acompañó desde el principio en las cortinas. Algunos mixtapes de la cantidad enorme que tenés en tu Bandcamp ya son parte de la programación de Limbo. Te agradecemos mucho por acompañarnos de esta manera y también por haber aceptado el desafío de proponer una canción para salir. Sí, bueno, en este caso se llama Aerolíneas Amazónicas, un tema bastante arriba, lo compuse de hecho arriba de un avión, por eso el nombre, y es una especie de house and bass music, una mezcla de ritmos electrónicos con una samba amazónica por detrás. Alucinante. Bueno, que siga bien el ensayo en esta noche de viernes, a prepararse con todo para la gira. Igual nos comunicamos en una semana con alguna otra sorpresa que tengas para compartirnos. Y vamos a escuchar entonces Aerolíneas Amazónicas. Gracias, Martín. Un abrazo. Abrazo. Grande. Que disfruten. Y nosotros nos despedimos hasta el lunes con más Limbo, un programa de radio para escuchar con auriculares. Si van a salir, prepárense. Si van a manejar, no chupen de más, cuídense. Si se van a quedar en la casa, aprovechen para poner en orden todos los patitos en fila, que el lunes arranca la semana de vuelta. Gracias, súmense al Facebook, más información por esa vía para quienes quieran probar